got your granny chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on changing. A Richard spiteful, straight razor tote moment. Lord, I wasn't taking. Bueno, amigos, estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de vuestra, en la FM, bueno, a través de vuestro radiotransistor, si nos escucháis en el modo analógico desde Oviedo y sus alrededores, o si no también os podéis estar escuchando a través de modo digital, a través de nuestra web, que es radiocuca.org, a través desde cualquier lado de cada vez más feo planeta. Her brothers were fit for the stealing watermelons out of my truck. Patch folks salad, Annie. The gator's got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. Bueno, y empieza este programa musical con un, como todos los martes, de 9 a 10 de la noche, con un matiz, como veis, siempre bastante clásico dentro de la música pop, rock y también las músicas de raíz. Bueno, y empezamos con una de nuestras secciones sensacional nacional, esta sección la más casposa y alegre de este programa. Hoy se la vamos a dedicar a la canciller alemana, a Angela Merkel. La canción se titula Eres muy fea y es de Tommy. Me da enamorar. Y sin embargo, a pesar de ser tan fea, me siento triste si no te puedo besar. Quisiera ser alguien duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Eres muy fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. Quisiera ser algún duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Aunque eres fea, pero very, very fea, te quiero tanto que eres dueña de mi amor, que eres dueña de mi amor, que eres dueña de mi amor. Tommy en nuestra sección sensacional nacional con ese clásico Eres fea de principios de los años 60, también, bueno, salida de la banda sonora de la película El milagro de Petunco. ¿Qué pinta usted su casa? ¡Qué tan bonita está! Señora, pinte su casa con rodablas. ¡Tan bonita! Pintada con rodablas. ¡Rodablas es garantía! ¡Rodablas! es calidad. Rodablas, siempre en vanguardia, pues pinte con Rodablas. Rodablas, Rodablas, dura más, dura más. Rodablas, Rodablas, es mejor y en dos horas se secó. Rodablas, la pintura más cómoda y lavable. Rodablas, ocho tonos vistosos y elegantes. Rodablas, es muy fácil de aplicar. Pinte usted hoy su hogar con Rodablas. Empecé a cantar en una calle sin luz. Encontré el amor, pero lo perdí entre la multitud. Quiero que sepas que ya no voy a parar, porque hasta aquí llegué. Donde estoy ahora es donde quiero estar. Anfetamina y rock por llegar. Dejé el colegio atrás, fui un pecador y un penitente más. Quiero que sepas que te voy a hacer gritar, porque hasta aquí llegué. Donde estoy ahora es donde quiero estar. Bueno, este próximo viernes en la Sala Acapulco de Gijón, en el Casino de Gijón, a partir de las 10 de la noche, a quien estés escuchando, M-Clan, en directo. Aprendí a soñar. Precio de la entrada anticipada 20 euros, 23 euros en taquilla. El próximo viernes, ya sabéis, en el Casino de Gijón, a partir de las 10 de la noche. M-Clan, desde Murcia, trayéndonos su rock clásico, con Chapó al bajo, asturiano de Mieres, bajista de La Ruta y de 330, hace años ya de esto. Más conciertos tenemos. Hoy tendremos, bueno, ahora mismo ya tendremos, no, ya tenemos en concierto a Jaime Urrutia, el que era el líder de Gabinete Galigari. Actúa hoy a las 8:30 de la tarde, o sea que ya empezó, en el Teatro Filarmónica, y el precio de la entrada es de 3 euros. O sea que si no estuvisteis ahí, ya me parece que habéis un poquitín tarde para el concierto. Tenemos también para pasado mañana, el jueves, también en el Casino de Gijón, Noise Confusion. A partir de las 9 de la noche, el precio 10 euros la entrada. Para el sábado, pero cambiando de ciudad, veniéndonos para aquí, para Oviedo, los Eléctricos con los Flying Prades, en la antigua estación, a las 11:30 de la noche. Tenemos para este sábado también, para los amantes del rockabilly, psychobilly, tenemos a partir de las 11 de la noche, en el Casino de Gijón, tenemos a los Phantom Rockers, al reverendo Horton Heat, The Brains y The Silver Sign. O sea que, como veis, dos clásicos ya del rockabilly, psychobilly mundial, como el reverendo Horton Heat y los Phantom Rockers. A partir de las 11 de la noche, y el precio de la entrada está bastante bien, 20 euros anticipada y 23 en taquilla. Y tenemos ya para la próxima semana, tendremos a los Ex Museum en el Monkey Club de Gijón a partir de las 10 de la noche. También tendremos a los Groovy Tubi Groovy, Chus Neira y Luis Ita, que como siempre para estas navidades se juntan para darnos un buen concierto ahí de reunión. Todas las navidades se juntan. Si os gusta, son los sonidos funk ahí ácidos. Gracias al sonido Hammond de Chus Neira, el próximo domingo 25 de diciembre en la Caja Negra de Oviedo a partir de las 10 de la noche podéis ir a ver este conciertazo totalmente gratis. Seguimos ahí, un poco más de música ahí. Bueno, después de anunciar los conciertos que va a haber en los próximos días en esta región, hoy va a ser un programa un tanto especial. Va a ser un programa dedicado a la persona que sin quererlo más me ha metido en este apasionado mundo de la música, que me inició en este mundo sin proponérselo. Es mi padre. Voy a poner unas cuantas canciones dedicadas para él y... Bueno, voy a ir poco a poco. Primero voy a buscar aquí un CD que tengo por aquí. Una cosilla que yo sé que es muy especial para él. La voy poniendo un poco sobre la marcha. Sabéis que aquí a los controles haciendo girar los vinilos y el que os habla es Lolo, al aparato para haceros gozar un rato. Llevo los mandos, todos. Y bueno, os voy a poner... Como os decía, unas cuantas canciones dedicadas a mi padre, en especial esta, que sé que es una de sus preferidas. Esta canción mi padre la escuchaba en la primera discoteca que hubo en Orense, el que es hoy en día el Rock Club, esta famosa sala de conciertos. Aquellas, no me acuerdo cómo se llama la discoteca, él me habló alguna vez, bueno, sé que es la primera discoteca que hubo en Orense, el Dr. Fleming. Y allí pinchaba un pinchadiscos de aquellos de la vieja escuela, de los que presentaban las canciones antes de ponerla, con el cual tuve con la suerte de compartir cabina de pinchadiscos hace ya bastantes años, cerca de 20 años. Era majarón y mi padre me contaba que cuando ponía esta canción se la dedicaba y decía algo así como los 21 minutos del mal sonido de Detroit. Bueno, con los años le regalé la versión en vinilo, que trae la versión íntegra de 21 minutos, porque hay una versión de 21 minutos y luego hay una de 3. Mi padre me dijo que era el mejor regalo que le habían hecho nunca. La canción es el Get Ready, escrita por Smokey Robinson y cantada en esta ocasión por Rare Hair, una joyita de esas del sonido soul de la Motown de Detroit de mediados de los años 60. Que ha versionado tantísima gente como la Supreme, los Temptations, Tom Jones. Bueno, os voy a poner la versión de Rare Hair, la versión corta de 3 minutos, porque claro, 21 minutos tendríamos que dedicar casi el programa íntegro o medio programa a esa canción. Y para allá va, para mi padre, como os digo, Rare Hair. Get ready. Bueno, vamos a continuar con este programa especial de esas canciones que me enseñó mi padre, mi inicio en el mundo del rock y bueno, y de otras cosas. Ahora, uno que no podía faltar en esos viajes en coche era señor Ray Charles y este A Cada Woman. Get a little worried. Well, but I wanna tell y'all it's all right now. Yeah, because I got a woman now. And leaving me alone, she knows the place now. Right there now in her home. I'm gonna say Ray Charles. El señor Charles, pionero, creador de Rhythm and Blues, mezcló ahí, bueno, fue muy criticado en sus comienzos por coger la música gospel y llenarla de velocidad y de desenfreno y de baile. Bueno, estoy escuchando el potenciómetro aquí en la onda libre de Oviedo, en Radio Cuca, esta humilde emisora. En la onda libre con ya casi 30 años emitiendo para todos vosotros. Bueno, y continúo. Ahora vamos con Soul Brother Number One, el más conocido por Jesse Brown, el creador. Si antes a Ray Charles hablábamos del Rhythm and Blues, pues con Jesse Brown hablamos sin duda de del padrino del funk, del soul, el creador del funk. Empezó como limpiando zapatos y llegó a ser uno de los hombres de piel de color más ricos en los años 60 en Estados Unidos, y de los primeros en tener el control sobre su negocio de la música. Gente como Prince o Michael Jackson jamás hubieran existido sin, de no ser por este señor. Os voy a poner la canción This is a man's man's world. En este mundo disculpar, pero traigo un gripazo conmigo. Uf, estoy más zombie para allá. Este programa, esta canción, como os decía, las canciones que me enseñó mi padre. Ahí va, James Brown, para todos vosotros. This is a man's world. Bitterness. Bueno, amigos, continuamos aquí cuando son ahora mismo las 9:30 de la noche, en este martes frío y lluvioso, totalmente otoñal. Y bueno, se os acabo de poner a Jess Brown, una banda que versionaba la canción que acabáis de escuchar, que hacía una estupenda versión, eran los Lone Star. Que bueno, como la mayoría de las bandas nacionales de principios de los 60, la mayoría de su repertorio eran versiones de bandas inglesas o americanas de esa época. Pues en todos los grupos estaban versiones de gente como Beatles o Rolling Stones o cosas así, eran muy, muy típicas en aquella época, llevadas al español. Bueno, aunque Lone Star era un grupo que hacía el dominio del cantante era bastante bueno del inglés, y hacían sus versiones en inglés y unas versiones muy fieles y muy buenas. De hecho, sin duda, Lone Star fue de los pioneros y de las mejores bandas que ha habido en este país en los años 60. Era una banda de Barcelona, eran, gracias a su sonido, a esa potente base rítmica que tenían, de un bajo y un batería, y muy buenos, muy buenos. Y os voy a poner una de sus canciones más conocidas, y sin duda una de las mejores temas que se compusieron en esa época en nuestro país. La canción se titula Mi Calle, y bueno, habla de un barrio marginal, y bueno, dice algo así como: mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Y bueno, para mi tío Raúl, los Lone Star. Lone Star, con ese sonido cálido de vinilo bastante gastado por el paso de los años. La verdad que no es fácil encontrar de este grupo discos reeditados incluso en CD. alguna serie media por ahí barata, pero no es fácil encontrar cosas de ellos. Hombre, sé que han reeditado el jazz en vinilo hace poco. Bueno, una banda que estuvo en funcionamiento un montón de años, desde finales de los 50 hasta los 80 aproximadamente. Bueno, todavía, el día de hoy, todavía tocan por ahí en Barcelona, en pequeños clubs y tal, pero bueno, eso ya no editan discos ni nada. Tuvieron diferentes fases, claro, como todo. La fase más psicodélica, la más soul, así de mediados finales de los 60. Bueno, pasaron por incluso la más heavy rock, incluso de, como hicieron los Salvajes también en su día, otros también de a la altura de estos Lone Star, de los mejores que bandas rock que hubo en nuestro país. Que lo que hacían era seguir el camino de bandas como los Kings, Beatles, Rolling Stones, cosas así, pero bueno, no tenían tampoco, había estas dos, no tenían mucho que envidiar a gente como los Who y cosas así, con su gran sonido en directo y muy con bastantes discos a sus espaldas. Bueno, pero seguimos aquí, no contándoos, poniéndoos un poco de música que ponía mi padre cuando yo era chaval, cuando nos íbamos al pueblo en coche, pero en aquellas bonitas cintas casete. Pero bueno, mi padre no solo se surtía o no surtía de rock y música negra, también lo hacía de otros estilos musicales. Le encantaba la música cubana o el flamenco. Bueno, le encanta sobre todo el son cubano, ¿no? Música que no para de escuchar. Es un gran melómano. Ahora voy a ir un poco al flamenco con uno de los cantantes más entregados que ha habido en nuestro país. Él es Bambino y la canción que os voy a poner se titula La pared. Allá va, para vosotros que estáis al otro lado y escuchando un poco de rumba flamenca. Bueno, Bambino era más que nada rumba y copla, no era flamenco puro, pero bueno, está a la altura de los grandes, el flamenco para mí, sobre todo entrega y... Bueno, era un grande. Ahí os lo dejo, escucharlo por vosotros mismos. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, ahí está la pared. Qué grande Bambino, salvaje ahí. Bueno, y si os comentaba eso, que no solo de no sortía de rock, y os acabo de poner un poco de rumba flamenca, pues tampoco puede faltar eso, como os decía, el sonido sonido más popular cubano del campo, el son cubano. Y os voy a poner una canción de uno de los cantantes más importantes de esta música, a dueto con Santiago Serón. Él es compay segundo con Santiago Serón, este español que es uno de los más importantes investigadores de la música de raíces. Fue el que organizó los primeros encuentros de son y flamenco en este país y produjo la antología de Compay Segundo y registró todas sus canciones años antes de que Ray Cooder reuniera aquello que era el Buena Vista Social Club, que cual, bueno, se vendieron millones de discos por todo el mundo. Bueno, pues años antes ya estaba Santiago Serón, cantante y compositor de Radio Futura, metido en este tema de la música cubana. Y pues eso, compadre, que tenía un montón de canciones que no tenía ni registradas ni grabadas, pues lo cogió, le produjo un par de CDs dobles ahí con 40 canciones o más donde registró todos sus temas. Bueno, también ha influido muchísimo pues en la música española, está claro, con Radio Futura, música pop nacional, no hubiera sido lo mismo. Estudiante de filología y un gran letrista. Bueno, voy a poneros la canción La Virgen del Pino, la que canta a dueto con Compay Segundo. Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar, por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor, que con tus miradas no siembras tu amor. Que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar, por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor, que con tus miradas no siembras tu amor, no siembras tu amor, no siembras tu amor, no siembras tu amor. Bueno, pues con esta Virgen del Pino de Compay Segundo, acompañado de Santiago Serón, damos por finalizado este trozo de programa dedicado a mi padre, que tanto me ha influido en el mundo de la música, para que me guste tanto la música. Bueno, voy a seguir poniéndose un poco de música y voy a continuar así por un estilo bastante hermano del son cubano. Vamos a ir con un poco de música brasileña. Vamos a ir ahí con María Betania, hermana de Caetano Veloso. Y bueno, esta canción se titula Mujer, está compuesta por el poeta y músico Vinicius de Moraes, creador junto a Antonio Carlos Jobim de la Bossa Nova. Bueno, os pongo la canción esta de Mujer, siempre Mujer, un poquito de samba. Se va a dedicar a mi madre, ya que estamos con la familia hoy, pues para ella va. Mujer, siempre mujer, mulher, ai, ai, mulher. Sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga só pra ver quebrar. Mulher, seja leal. Você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu. O nosso amor deu no que deu. E sendo assim, não insista, desista, vai fazendo a pista. Chore um bocadinho, se esqueça de mim. Mulher, ai, ai, mulher. Sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga só pra ver quebrar. Mulher, seja leal. Você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu. O nosso amor deu no que deu. E sendo assim, não insista, desista, vai fazendo a pista. Chore um bocadinho, se esqueça de mim. Se esqueça de mim. Podéis bailar, ¿eh? Mientras preparáis la cena. Mujer siempre mujer, María Betania. Bueno, ya que estamos por la música latina, pues continuaremos por estos derroteros. Bueno, antes de nada ya despedirme porque quedan poco más de 2 minutos para las 10 de la noche. Os voy a dejar a continuación, viene Víctor del programa de cine Sesión Continua. Bueno, y nada más, deciros que aquí está los controles y haciendo girar los vinilos, quien os habla, soy yo, Lolo. Muchas gracias por estar ahí y cuando queráis volver, aquí estamos todos los martes de 9 a 10 de la noche en Radio Cuca, el 107.3 de vuestra frecuencia modulada o a través de nuestra web, radiocuca.org. Aquí Lolo al aparato, encantado de haceros pasar y gozar un buen rato. Bueno, nada más. Os dejo con eso, como os digo, ya que estamos con músicas latinoamericanas, un tango. Os voy a poner a Enrique Santos Discépolo, uno de los grandes compositores de los años 30 de tango. La canción Cambalache, mundialmente conocida por Carlos Gardel o Julio Sosa. Bueno, han hecho versión de ellos un montón de gente, Malevaje en este país, por ejemplo. Y ya lo dijo Víctor Jara, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Bueno, alegría, queda menos para morirse. Os dejo con el Cambalache, una gran letra que está compuesta hace ya pues casi 80 años y viene muy bien todavía a día de hoy. Venga, hasta el martes que viene.